¡Hola, hola! Buena tarde y bien plegadas todas, un miércoles más. ¿Dende dónde? Dende Obico, del Cupcake de Zaragoza. Aquí a Radio Topo 101.8, da tuya FM Zaragozana. Hue, como de cutio, pues tendremos a nuestra gran noticieta, el parcera. Que cuento que hue sí que han feito un gran trabajo nuestra colla de investigación. Tornará una tabegada más cintas de enguero. Y puede estar que viaiga bella cosita por ahí. Puede estar. Vía bella cosa. Puede estar. Bueno, tiempo la escucharemos. Fetos a acordanza de que puede trobarnos en las redes sociales, en Twitter, ahora charrante, tochunto, en Facebook, ahora charrante separado, y en Instagram, ahora charrante, igual como en Twitter. También tenemos su blog, ahoracharrante.wordpress.com, aún podéis saber quién somos, desear comentarios y aún trobaréis todos nuestros podcasts hasta que nos escuchéis cómo, cuán y aún queráis. Si queréis billes, las cintas que metemos en el programa, en la sección de Cintas de Enguero, la podéis trobar en el canal de YouTube Cintas de Enguero, pero eso sí, con apóstrofe de entre la D y la E. Y así nas, podéis billerlas antimas de escucharlas en el programa. Y fetos al cordanza, que si queréis charlar con nosotras, participar en los concursos u demandar una canta, u mismo recontarnos lo que te os pete, pues tal que no nos escuchemos, pero nos podéis recontar lo que te os pete, pues gritándonos a nuestro número de teléfono, que ye, compañera. 976. No, no, ah, mira, anda. 976-27-1398. No, 29-1398. Venga, va, repítelo, bueno, pero hágalo bien. 976-29-1398. Venga, oye. Como dimpues griten a la vieja que tiene. Que estará ya que arañar, o 27. Tantas gritadas. Hizo flipar. Bueno, pues pro, ¿no? Ahora que ya sabes aún nos podés trobar y todo esto, pues muy bien. Pues principiamos un otro programa de Ahora Charrante. ¡Charrante! Iréis y fetos al cordanza de que nunca no encetamos. Jamás. No tenían juego, no tenían juego. Sí, capezuto. Vas a trobar con el onzo. Bueno, ¿vengas un poco más? Hola. Ahora charrante. ¡Charrante! Tidas son mantidas. Diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides són mentides. Diuen que tots som iguals per la llei. Mentides són mentides, sí. I diuen que al meu barri hi ha ciutadans. Mentides són mentides. Som ciutadans, som entitats. Diuen que som ciutadans, que tots som importants, que compten amb nosaltres, que no només som votants, que no som pas estranys desconeguts en cap cas, però a l'hora de la veritat, on foteu les promeses, les ajudes, les reformes, els salaris són de broma, les pensions que mai no donen ni pel carrer, sabeu que hi dormen? Com pot ser això que no hi toques? Com pot ser això que no hi toques? L'estat del benestar acabarà, ho fa farronejar. On t'han atapat quan declaràveu la guerra? Quan el món veu aterrar, la prepotència veu mostrar. Si el petroli va embrutar, la sanitat va autacar. Les reformes salarials, patètics polítics, i això és una bacanal. I una nova visió de l'estat, patètics polítics, i això és una bacanal. Mentides, són mentides. Diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides. Diuen que tots sou iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí. I diuen que a la Garriga hi ha ciutadans. Mentides, són mentides. Són ciutadans, són mentides. Tu ets un idili. Barcelona, capital de l'especulació, per mi un cementiri. Quan terran en vira els jugadors de la partida, i quin deliri. Quan aquesta ciutat presó no hi ha ningú que respiri, millor serà que oblidi i que marxi a l'exili. Mira, mira, això em faig de la tinta un refugi, una zona d'acollida perquè qui fuig i mostra el rebuig i no acluca els ulls, el gris que empresona els seus ulls. Entre les vostres obres, si entre les vostres obres, S'estic flipant, el Joan Clos, l'alcalde de la ciutat, com de l'estat repartint pals de sac. Amb la Guàrdia Urbana, va partint la pana, nou de la Rambla cada cap de setmana. Un altre cop tu te'n pots trobar, sí, repartint galletes i pinyos de sac, sí. O estan pel centre, sempre van controlant, vigilant els sopars perquè t'estan vigilant. Mentides, són mentides, diuen que tots som iguals davant la llei. Mentides, són mentides, diuen que tots som iguals per la llei. Mentides, són mentides, sí, li diuen que Barnaca i els ciutadans. Mentides, són mentides, són. Tornamos con Shazam Charrante, Sogoza escuitando, Pirat Show Sistema, a canta, Pirat Show, Son, Co, Sistema, quédate. Y la canta se dice mentidas, mentides, o sea, escrito mentides, ¿vale? Pero no, en catalán pues no. Escolta tú que no. Escoltar a mí. Son mentidas, son. Mentides, són mentides, són mentides de la Generalitat. Mentides, són o a l'Ajuntament. Són mentides, boy. Mentides, són mentides. Noticietas al parceras. Al parceando. Otro cueco, Antonio, otro cueco. Mira que te he dicho 2,000,000,000 de veces que no te pegas en la cama, su asquerosa. Llego, ¿sabes? Estoy se iba a casa contigo, el guardia a la campana, que asco de día. Perdóname, cariñito, perdóname, que se me ha escapado. Que se te ha escapado, que peste, que asco de día, no te y perdono. Y es que como estoy tan gorda, se me escapan los peitos, perdóname. Anda y echa para allá ese culo. Ya no me pego más. Echa para allá ese culo que tienes, asquerosa, que peste, que peste. ¿Qué te os parís? Jolio, vaya principio. ¿Qué te os parís o príncipe? Yo pensaba que va a estar Edu. Se me ha escapado. El dos aires. Como se llega haciendo risetas. Claro, sí, sí. Y como soy también todo rollo. Os boforones escocíos, ¿no? ¿O cómo se dice? Os boforones escocíos. Sin almorranas. No sabe de muy mal. Escocíos y sin almorranas. Without almorrans. Ay, ma. Mamá. Bueno, ¿y es cansa de que se te faiga una mofla por las tuyas flatulencias? ¿Esto que anuncio TV o anuncio radio? Lleva una mena sin ar de mezclayo. Tienda. De mezclayo, sí. Lleva como un anuncio de compresas, pero de... O ritmo yo mismo. Pero sin alas. O ritmo de 4 de Danui. Así. Sin batalles. No había revolución. No había revolución. Badallos, cuescos, joder, vaya programa, güey. Qué maravilla. Espérate, no erupte. ¡Qué peste! Bueno, pues eso. Ya es cansa de que se te faiga la mofla por los tuyos pedos. Anti más fan un olor que dica o mesmo Lenin se levantaría de la suya fuesa. No te enfaigas. Plegando a anunciar o invento de siglo. Un parche que torna las malas olores en fragancias. En las fragancias que más te estimes. Más te estimes, claro. ¿Cómo ha de estar? Creo que sí. No voy a dar las fragancias que menos te estimes. Claro. Claro. Si no, pues para eso, pues no faz cosa. Eso ya están, ¿no?, los cuescos. Claro. Claro. Ah, sin más que un señor que se fa decir en los red como... Joder, que esto ya impronunciable. Gwyneth. Doble B. Doble P. Baisa. Ne. E. F. 29-24. ¿Y sé yo su nombre? WNF 29-24 en castellano. El otro día escuité una señora que se va a meso suyo nombre con todas las letras del abecedario. Muy se bien. Lo va cambiado y todo, sí, sí. Pues se dice ABCD, sí, sí. O pues cuando quieran, sí, sí, sí. Cuando quieran gritarle. Qué friki. Lo escuité el otro día en una radio que no... Que no lleísta. Que no lleísta. Así no es que cuento que lle verdad. Pero igual de somarda. Escuita la competencia, tío. Bueno, no molas. Venga, bueno, ese ritmo bueno. Bueno, pues eso. Este tío ha inventado unos parches. ¿Pero cómo se decía? ¿Cómo se decía? Se decía Vestenne a mullir fardachos. Vestenne. Disney. Venga, por favor. Bueno, pues sí, tira. Que ni el no lo tallé. Que siempre pasa lo mismo en esta sección. No echarle esto de vez, que parecemos vergüenza ajena. ¡Oh! Han soltado al gordo aquí de primería. Pero... pedís o que llegue. Bueno, aquí parecemos después, vergüenza ajena. Y pues charramos raro de esto. Charramos raro. Indepe. Indepe. A lo que voy. ¿Qué países somos en la mía sección? Esto llegó ¿no? comunal, ¿eh? Y como noticia... oye mía, fue lo que me noticia tan común. Ya. Pierdo PP y privatizas todo, ¿eh? Propiedad privada de la mía noticieta. Me cago en la baba. Trambús charrante, venga. Trambús charrante. No íbamos a charlar de movilidad, por favor. Bueno, pues eso, que este tío, de nombre impronunciable, que pues ya lo conoceré, le inventa unos parches que les dice Flat D, Flatulence Deodorizer. Claro, pero tú sabes eso de aquí, toda la chen mincha flos. Pero di comer, pues... o sea, pero cagar, cagan hueña, ¿no? Cagar, cagan hueña. Bueno, como yo no sé inglés y... ¿Qué hay visto tiempo... de los flatulens de Dodicer? Te voy a amortar un micro. O sea, mira, fa como el de vergüenza ajena, ahí se queda si, tallando si, los micros. Si te doy opieta que... Se ha feito silencio. Que te doy, opieta para que continúes. Bueno, somos pues una eso. Puta burda copia aquí la de chen, vergüenza aquí, ajena, tío. Aquí la chen no hace que... Eso que... Mira, loco. Que cuando remate ya no será noticia. Ritmo, venga, bueno, te os voy a explicar un póker que he visto. Son unos parches que te metes en la tuya ropa interior y paréis estar que tornan esas malas olores en un atrás que faigan las delicias de nuestros nasos. O que viene a estar que te trusques o pedo, pero con buen olor. Hueñas con buen sabor. Y faulor a paella, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo. Pues hueñas con buen sabor, como las hamburguesas y estas de bellas cadenas americanas, con M's y B's en los suyos nombres. Que ni vamos a decir que son McDonald's ni Burger King. No, caldar nombres. Y se oye de falsos. Y eso, ¿cómo han feito esta maravilla? ¿De qué se compone? ¿Amago se unió también? ¿Tú os eres preguntando? Pues para eso somos aquí, pero que sí. Pues para explicarnos, explicatos. ¿Qué fais tú? ¿Explicatos o esplenicatos? ¿Esplenicatos o explicatos? Chan, chan. ¿Saputo? Ya que tenemos Saputo en la sala. Nos dice nuestro público que tenemos público. Vergüenza ajena que no tiene público. Vergüenza ajena, ¿no? Y este programa se va a tornar en un beef constante, va. Sí, que somos fendo amigos. Y amigas. Vergüenza ajena. Venga, continuamos. Bueno, pues eso. ¿De qué se compone? Os parches estos do diaple son feitos de un carbón vegetal activo. Y Dimpesper también se componen de esencia de perfume. O sea, que son veganos y todo, bien. Sí, sí, claro, tío, vegetals. Al tope. Cudeando o me llaman bien. Pedos antiespecistas. Madre mía. Tírale al lado. Sí, sí, chítale bella cosa pedo encima. Asinas que... ¿Y cuánto valen? ¿Se sabe? Es que no plegas ahí. Amigas de vergüenza ajena, fichar aquí a un colega. Hay control. ¿Me entiendes o no? Yo creo que está comprado ya y por eso no nos dice a continuar. ¿Verdad? Este trevalla de vergüenza ajena. Es que metería una marcha más, no sé. Pues tú porque tienes un Ferrari y nosotros íbamos sin bici, tú. Yo soy un 600, que para eso soy un lolo. Ya, eso sí. Esto ya, Asinas. Como te estoy diciendo. Me he cacegado por algo. Bueno, pues eso. Estos cacharros, estos catáticos, son feitos de carbón vegetal y de esencia de perfume. Así es que o carbón absorbe a malo olor y de vez a esencia fa que os vapos que salen de nuestro boforón sigan a deliciada contaminación ambiental. Que no contaminación acústica, porque sin cusad, pero no amagan o soniu. Así es que caldrá parar cuenta con levantar agarra papers, ¿eh? Ya que puedes ser de ambientador, pero igual también le metes a banda sonora al asunto. Pues también. Así no es que mal plan. Decir también que estos parches se venden por internet. Ay, que aquí viene pegar a tu ya pregunta. Muy bien. Que un pack de 10 cuesta, si fa o no fa, pues ves $30. Que me metan 20. Demené 10. Esto lo venden en el 20. En el Alibaba ese, como se diga, la tienda esa. No, esto es una tienda que se decía a Colonial Medical o Bella Cosa Chinas. Ah, vale. Pero por no hacer publicidad, pues no la meso. Pero bueno. Es un Cárdenas. Cárdenas. Ah, no. Pues eso, que hemos enviado a nuestro equipo de investigación, formado por Curro, por la Jeta y otra compa. ¿Y otra compa? Sí, otra compa. Sí, he traído una amiga, sí. Aquí tenemos a Mr. Curro por la Jeta, sí. Que ya feba tiempo que no maneiseba por los estudios. Huelemos a cava mordaza. A mi compañera se dice Curra. Oli, oli. Y por la planta. Por la Jeta también, ¿verdad? La Curra. Sí. Pues yo creía que ya era una cabra, una crava. ¿No? ¿O ha cambiado a colla de investigación? Que yo es disléxico también. Sí. Sí, a colla de investigación a... Pues no sé, pues Curro pues triga a suyas compas. Él sabrá. Vale, vale. Sí, que me la estoy ligando, sí. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mamá. Me la presento yo. Hola, a tu amigo. Sí. Qué maravilla. He hecho eso. Pues sí, yo. Aquí, pues ahora te os podrá recontar un poco el Curro. Los ninviemos a... Y curra. Las ninviemos a las Américas. A Ascar, a Otio, ¿viste? Y han descubierto que o tal Nef 29-24 se dice frantulencias y ye de chaca. Que como siempre pasa, había de marcharte ahí fuera para triunfar en la vida. Que en Aragón, pues, no había futuro. Que ya todos dicen los loros que no había futuro, que no... Así es que sin más dilación, pues saludamos a Frantulencias y a mira qué nos explica. Buenas tardes, Frantulencias. ¿Qué tal? Contanos un poquito sobre este invento que lleva revolucionando o mercado de dos febles de esfínteres. Hola, hola, hola. Hola. Tío. Bueno, yo saludo como puedo. Como pedo. Primero de todo, quiero daros las gracias por hacerme tornar a mi tierra, que ya sabes, que ya hace años que no venía por casa mía. Y por cierto, clamadme Frantu, que ya como me conoce todo el mundo. Hola, hola, sí. Bueno, había bella opción de pasar un micro. Te ibas quedando a gusto, jodo, maño. Y se ha pintado, Y se ha pintado. Y tú en la ringlera de tranvía te forachito, Pero es que os muy carnud han meso un micro en la silla. Es que si son mal mirados. ¡Hala! ¿Han hinchado 8 digas o qué? Bueno, que eso, que gracias por invitarme. Nada, oye. Convídame. Pues nosotras encantadas, ¿sabes? De que te fegas contento de estar aquí con nosotras tan... Y eso, creo que sí. Pero bueno, ¿Frantu te va bien? Como rapero, pero... Frantu como rapero, te digo. O Frantu no más. Frantu. Pero. ¿Como rapero? Sí. ¿No? No, como yo. Como Frantu. Como tú. Frantu. El de los pedos. Frantu sí. A secas. El rapero de los pedos. Sí. Pues recuéntanos una mica, a ver cómo surtió ahí de ella. Sí. ¿Has sabido de hacer guaires pegatinas? Pero en el tranvía no, Pues mírate, yo. En el tranvía no hacen pegatinas, No. Pues yo siempre soy estado muy ¡Ala! Muy feble de esfínter y le daba sorpresa. Desde chicorrón tengo unos gases que se escarruciaba a cocha y claro, os mis compañeros... Yo es que pruebo de taparlo con a todos, pero no. Os mis compañeros de clase pues se feban a mofla de yo. Mesmo a Belún le ha dado... Los comprendo, ¿eh? Ya. Pues sí, a Belún le ha dado un amago y a Cayu esmayado por tierra, Pero bueno, asinas que dice, esto no puede estar, no puede continuar asinas, de hacer bella cosa para que H no se faiga cargo de las mías flatulencias. ¿Pedes a la par que tos es? prevo de hacerlo. Qué coordinación, Asinas que hizo que... Con Jess pichando también pedes y tos. Hostia, y soy peligroso, Yo siempre me siento. Aspersor. Y eso que fue hace un par de años, pues estoy trabajando en estos parches que ahora se venden como churros. Así nada es que... <¿Así> nada. ¿Qué le vas dos años? ¡Ay, Curro! Yo te tapo. tose. Sé que se me escapa. Humor de calidad. Y estoy ya ahora charrante. Venga, tírale, anda. Compañera. ¿Acinas que qué? ¿Acinas que? Ay. ¿Qué? ¡Vamos bien! ¡Qué elevado! ¡Vamos bien! Dos años de te inventan esto, ¿no? Ya que curro me desconcentra. Hombre, sí, sí. Por dos años. Tú también me desconcentras, sí. Ay. Dos años levo baña. Pues claro, si te crees que esto oye chitargas hasta la atmósfera y decir, ¡hala! Ahora esto que faiga olor a... ¿Qué me he hecho? Channel número 5, ¿no? Como la Marilyn Mordor, esta, que para que no fuese mal olor o suyos pedos, cuando dormía se chitaba a Channel para pa magalos. Se la sabía toda. Marilyn Mordor. Sí. Bueno, ya, pero nosotras, mi compañera guapa, mi compañera es política, Sí, Polidisma, Polidisma. Política, ¿verdad? Sí, claro que sí, claro. Bueno, pues nosotras nos referíamos si usted, pues te tú vaya... Tú teme. No, sí, no. Sí, sí, vea confianza. Mira qué confianza hay. ya digo, tampoco nos desmonteo chiringuito. Merci. Sí. Te vaya de bella cosa más. ¿Se ha de dejar de peder ya o...? Hermano, yo sé que no. Pero si este ha sido de tú, no, yo... curro. Joder, curra, tía. Te digo que no... peinado y todo. Te ha despeitado a tu fa. Joder. ¿Decía que si te vaya en otra cosa o qué decías? No sé. Ah, sí. Si te vaya en bella cosa o... Uno más se ha dedicado a pensar en el invento. ¿Cuánto lleva? Pues ya que trabajo en Google, para estar en los Estados Unidos. Hola. Sí, sí, soy... ¿Sabes quién soy? Tengo que... No los veo venir. Paso un poco tarde. Vienes sin avisar. Pues soy que... ¿Sabes si está el botón no, de...? ¿No sientes un revoloteo en el estómago? No, lo tengo desgastado. Pues el botón este debía tener suerte en Google, pues yo soy que llegué controlando esto y que hubre una finestra con la primera web que pillo. Pero como ese botón no lo va a servir ni Blas, pues yo tengo sí, un farcal de tiempo. Ta, yo sí que fui ta, ah, tú ya sé que hice. Sí, sí. Ah. En la ringlera de otro día. Sí. Digo, si te ver, si suerte. En un móvil, ¿no? ¡Hala! ¡Que atacado! Esa que era un cuesco, un mosquito. Es que tengo los cascos y siento más los pedos por un lado que por el otro. Yo soy al canto tuyo y lo siento más por aquí, por la derecha, que... El caloret. El caloret. Bueno. Hola. Esto ye racismo contra yo, ¿eh? O bufla, o mofla. O... Pedismo. Pedismo. O bufa. Sí. Pedofobia. Bueno, y a su los, ¿cómo? Por continuar, yo qué sé. Sí, sí. ¿Cómo se le ocurrió meterle fragancias? ¿Vina diferencia o fan olor todos los parches a la misma? Le va por buen ritmo, güey, Trepidante. Bueno, pues eso ya gracioso porque... Se me ocurrió... Todo esto se me ocurrió cuando yo era en la bencinera do canto de mi casa, que merqué ver el ambientador de estos que son de pino. Y dice, no de hilario, de pino, tal cual. Y dice... ¡Madre mía! Si un cartón, listo, saca olor a mi auto, pues porque no un parche puede ser lo mismo con el mío trasero. No es trasero, yo es que soy así de fisno. Así sí. No es que por el momento no más vina de pino, manzana verde y auto nuevo. ¡Auto nuevo! Uy, qué bien, pues para tranvía sí que nos va bien, para tranvía, sí. Claro. En tranvía lo pincharemos ahí en... Auto nuevo. Ahí en opuesto conductor. Sí, o sea, cuando te diga, no charres con un conductor, pero olora, ¿sabes? Sí, bueno. Y pues eso, pues qué guay, ¿no? Pero es así, con olor, si es auto nuevo y tal. Yo no tengo auto. ¿Tú tienes auto? No. ¿Tampoco? Pues, ¿y topa que, pues, si no tenemos auto? Pero bueno. Otra Usted tiene visión, ¿eh? De negocio, sí. Sí, tiene una visión, más pedos que visión, pero bueno. ¿Y he pensado en quitar tu mercado más fragancias o uno más y esas tres? Va... ¡Hala! ¿Pero has dicho el parche por aquí? O mejor ya que fan buen hablar, porque... Soy beta tester. Bien, pues por de Eulos, ¿qué te crees? Pues yo te traigo en Google. De Eulos entiendo. En Estados Unidos. Yo trabajo en Google y en Estados Unidos. Y soy fendo a saber lo de contactos. Y somos trabajando en más fragancias. Así que pronto, luego ascenderé. ¿Y podría decirnos, Neveluna, fragancia mes o...? Por ejemplo, y ya que somos charrando en Aragones, voy a quitar en Breus una con Hugo Boss. Que Hugo, o Fugo, como le digo yo, yo muy amigo de yo. Y le comenté a Idea, que se quedó haciendo huellos de caparra. Resulta que él también lleva muy de perderse. Perderse. Perderse, cariño. Se pierde de entre los cuescos. Tú le dices que vaya una carrera y no la trova. Yo sé lo que me dice. Y Antimás se pede. Pues este mensaje Antimás ya ha embrecado en muchas organizaciones sobre las luengas en peligro de extinción, porque Hugo pues ya muy de eso. Y le encantó Feroz Logan en Aragones. Que es lo que tenemos pensado. Y también nos lo va a decir hemos de meterle así una pistola en los pulsos, porque tú no dices cosas, ¿eh? No, tú te caes todo, ¿eh? Aquí no más charras por el culo, ¿eh? No soy amigo de tú. Venga, charra por pues, abajo. Pues, pero... para cuenta... ¡Hola! ¿Ves? Para cuenta. Que todo suyo tiempo. Pero. Tu eslogan. Pero te ibas inventando todo, ¿no? No, que eslogan. Sí, porque aquí para la cuenta no mete, por demás. Es que. Yo soy muy de impro. O eslogan será. Es de impro. Es como las nuevas generaciones, muy de impro. Con o eslogan será. Con fugo, no me afugo, soy el boss. ¿Eh? ¿Qué te os paréis? Bruto. Brilliant. Como el Roth. Brilliant. Bueno, ¿más preguntas? Chocante cuanto menos. Bueno, pues... Charrante. Pues... Sí, también. Pues le deguisamos con las suyas flatulencias y a suya buena olor, que vamos, lo somos padeciendo. Joder. Muchas gracias por joder venir a los estudios de Radio Topo. Radio Topera, y ahora, porque... Radio Topera, ¿no? Ya, una. Pues nada, cosa, pues atrás, aquí te deixo ver los parches, que cara no son salius to mercado. ¿Hola? Sí, son prebatinas de diferentes fragancias. Así es que habré de adivinar a qué olor pues atrás. No, pues ahora las probamos. Pero sí, pues por aquí... No te la metas en la boca, ¿eh? Olor a gamba podrida. Oh, sí, muy mía. O gambeta, o... Y que o gambadeta. Muy gambadeta. Muy tar gracias por... Y darme, yeah. Amor, dame un micro, control. Dios. Bueno, ¿te os ha ganado de prevar esto uno? ¿El qué? ¿Os parches estos que nos ha dejado aquí frantulencias? Ah, creo que sí. ¿Y eran los charlando de parches? Ah, sí. Yo diría que tengo los 12 de otra mía, sí. Otro día para arriba. Yo sí tengo interés por probarlo, pero... ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Te lo metes, Javier? ¿Qué en pasa? En la bici. Bueno. Venga, pues a la tía. A ver. Levanta la. Espera. Espera, que los tengo un poco pegados. ¿Javier? A ver ahora, que me arrimo, que me meta a mando micro. ¿Qué tal? Pues yo que soy de Autudio canto muy contento. ¡Pues muy bien! A yo me huele a Solano. A Solano, a Brandy. A Lamin. No, a Solano. A los Lamin. Los Cambelo. Siempre pensando en alcohol. Pues, vamos yo bien, ¿no? Me fa más olor a menta. Pero puede estar que siga, que cambia de olor. Pero bueno. Es que uno, a uno nunca le fan olor, le fan mal olor. A uno propio. Claro. Que te fango y no. Claro. Ah. ¿Quieres probar el más o...? No. Muy anónimo, ¿no? Yo creo que ya... Yo creo que ya pro de... El humor inteligente por güey ya... Gracias por convidarnos a mi compañera y a mí, compañera. Sí, bueno, un placer. Curra y curra, topi topa. Que vaya bueno. Vaya bueno. Tornata. Tar ringlera, de otra vía. Aupa, otra vía. Hala. Habáis otra en bus. Otra. Bueno, mesachada, somos escuchando los Monsergas con Defcon 2. Nata nel 1964 sì. Con Marmi. Sì, sì, sì. Sono sette sì. grandi film, sono sette composizioni musicali straordinarie. Sì. Come mai Herman ha composto queste musiche straordinarie per il Sincusa, sì. Sincusa, niente che mi sto gritando. Mi sto gritando. Sincusa. Luego. S'ha feito de tuoi, tu ma guarda già. Lo peito me brinca en tornarte a besar. Lo nuestro que es no se crevará, y aunque chaven mucho y te hagan plorar. Yo no quiero ver huellas de cristal, huellas de clarimas, que culpa no han. Escuita mujer, deja de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer lleva dos nomás, y que es más fácil hacerlo caminar. Cuando el uno cae, el otro ha de levantar. Cuando el uno cae, el otro ha de levantar. Se ha feito de nuevo y tu mal guardacia, lo peito me brinca. Te quiero. ¡Bravo! ¡Folio! ¡Bravismo! ¡Bravo! ¡Polidismo! Bueno, ahí está, ahí estoy en un poema cheso, reconvertido en Isota. Y nos lo han enviado Pilar Arrabal, que lo ha grabado ella a capela, a pelo. Ahí, sin instrumentos. Ahí, con el móvil ahí. Y nos lo han dado como present. Y eso, y nos lo han enviado, nos ha feito este present. Hasta que, pues, bueno, que le fue la ilusión de si la podemos meter en el programa. Y pues Pilar, si nos llegas escuchando, que cuento que sí, hizo Martito en casa. Un gran fan. ¿Qué? Pues bueno, pues eso, que sepas que le damos un beso, a la fin. Un gran presente, nos ha afectado mucho hoy. Venga, pues. Nos ha encantado. Pues sí. Pues muy bien. Pues muy bien. ¿Silencios en la radio? Silencios no. Pues ¿te ha afectado ya tú, Laura? Mutismo. Venga. Sí, sí. Cintas de Enguero. Bueno, como me presino que todas y todos ya sabréis, este cabo de semana había eleccións. Y como ahora charrante y un programa de actualidad, no podemos fer so que charrar también una mica de ellas. Pero como siempre, desde un punto de vista muy peculiar, o nuestro, o somardismo. Y así nas nos vemos unas risetas, ¿o no? Sí. Sí, sí, sí. Torno a decir que nos parecemos un fascal a vergüenza ajena. Una burda copia de vergüenza ajena en aragonés. Y llegué la campaña electoral da ta muito, y también ta risas. Porque los candidatos no saben qué hacer para ganar bella zarpada de votos. Van to mercado, fan gambadetas en bici, fan servir o transporte público. Vamos, todo eso que no gozan de hacer por un regular. Mesmo cantar. Y cuando cantan, as boiras pullan y se pretan. Y principia a plever. Solo les votaría hasta que aturasen de cantar. Por eso hemos quisto clamar este reportaje Vergoña Dotri. ¡Vergoña Dotri! ¡Oh! Toma ese beef ahí, pero un beef en aragonés. Claro, porque sí, ya bueno, que charramos en aragonés. Vale, pero Es que la chen de vergoña de Otri. ¿Qué lle isto de iso? Ah, ¿tú no sabes qué lle? No, creo que me expliques una mica. Vergoña de Otri. Pues son unos fans que tenemos que fan un programa en Radio La Granja. Oh, cuéntame más. Y pues eso nos han... Nos gritaron, bueno, nos gritaron, nos gritaron, nos nombraron la trodilla. Nos lanzaron un beef. ¿Tú sabes que hay un beef? Tampoco. Pues yo como viera, pero cuento que en inglés, ¿no? En inglés y ternera, ¿no? Bueno, un ternerazo. Beef, una, ya es un en inglés. Pero yo que como no mincho carne, pues nada. Pues ¡hala! No, pues bueno, Isa Chen, que ya lo decimos, y Isa Chen, se lo explicamos una miqueta. Bueno, pues... Drogadicto, sí, todo el pueblo. Hasta nosotros que somos viejas. Pues eso, no sé si están drogadictos o no, pero pues son un programa que fan, un programa de radio que fan los sábados y que nos lanzó. ¿Eh? Filosofía pura. Sí, son filósofos, bueno. Otra cosa no, pero filósofos. Al tu baixo como nosotros, porque también son 5 mesaches y una mesacha. Anda, anda. Ah, los que no hay Jesús, ¿qué? Que vía fotos. Me puedo hablar en castellano, por favor. ¿Eh? Pero con troque. Me puedo hablar en castellano, por favor. Ah, pero bueno. Bueno, pues sigue un programa de otra radio que nos lanzaron un beef. Yo eché, pues, muchísimo baja, que fue un programa. Pero tiene un problema ese programa. O ese programa. ¿Un problema del programa? Un problema del programa. Llevo ya el programa. ¿Cuál ya hice problema? Que charran una luenga rariza. Ya me presionaba yo que y una luenga castellano o algo así se dice. Pero, ¿aquí qué idioma habláis? Yo es que no... ¡Correcto! Charramos raro, ¿no? Que decían esto. Sí, y somos indepes. Bueno, ¿qué han decirles también? Que tenemos un manchego entre nosotras. Manchego, saluda. Me encanta lo de indepes. Manchego, pero tú eres aragonés, ¿no, manchego? Yo soy de todo. De un lugar clamado mundo. Castilla comunera. Bien, bueno, pues eso, pues. Y nos lanzaron un beef. Que, pues no sé qué quiere decir, ¿es todo beef? Pero... ¿Un ternerazo? Bueno, que aquí le respondemos. Que te lanzó una ternera. Vale, pues hemos pillado la ternera. O ternasco, como se diga. Ah, ternasco que lleva Saraones. Y lo hemos tornado en seitán. Y lo hemos tornado en seitán, porque somos veganas. Y progres. Y bueno, progres. Sí, claro. Y pues eso, no sé por dónde íbamos. Pues eso, que como... El ternasco. Pues eso, nos lanzaron un beef y les decimos por redes sociales que... Pues muy bien. que les íbamos a enviar un otro beef y aquí ye. Pero vamos, Chonchen, pues que fan un programa, bueno, pero cuento que ese programa tiene ya, pues ves, 2 o 3 añadas, ¿no? Sí, eso puede estar que sigan una mica más profesional. Pero por eso también... ¿Una mica más profesional? No, lo que beben más que no nosotras. También puede estar eso. Había esas torretas de vieras que se les ve en la foto, ¿no? Ahí... Pero bueno, por eso también hemos quisto clamar este reportaje, pues vergüenza ajena, vergoña d'otri. Vergoña d'otri. Pues, bueno, pues se lo decimos ya, pues si quieren cambiar o nombre al aragonés, ¿no? Pues, vergoña d'otri igual a... Vergüenza ajena. Venga, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con este reportaje. Arreando que es tarde. Que lo ha feito a nuestra colla de investigación, que ya está buscando as millors, y cuando decimos as millors, queremos decir as piors, as millors cantas empleadas en campañas electorales, de Hue, de Ayere y de Cutio. Y eso sí, como somos en una radio libre, hemos amagado los nombres de 2 partidos para mantener la neutralidad política. Wow. ¿Vale? Pues bueno, principiaremos con las cantas más castizas que hemos trovado, como pueden estar los pasodobles. Y en esta primera canta, o candidato se presenta a la reelección como alcalde y, eso sí, y una canta de 2007. Así es que íbamos a... ¿Qué es del paro o qué? Pelotazo, ¿eh? Es un pelotazo esto, ¿eh? Para la gloria de tu pueblo. Ya, errores de tu padre. Pues lo fa mejor que no nos atras cuando hacemos versiones de cantas, ¿eh? Pero al decir que nosotros no nos presentamos tal alcalde. ya, pero todo esto es verdad, ¿eh? No nos hemos inventado cosa. Bueno, y si no lo hemos inventado, pues ole, que nos quite lo bailado. Ole, un paso doble. Ay, estaba ahí. Yo ahí está lo que le diría. Tampoco de... no me tuvo calificación, ¿eh? De políticos me espero lo que sea. Ahí está lo que le diría yo, y hizo de... A ver si espabiles, ¿eh? Pero hizo que lengua, ¿eh? Bueno. Y no vamos a tener el de... P.I.D. Oh, sí, que no podemos decir partido. Ah, bueno. Que no se puede decir hizo de... ¡UPID! ¡UPID! Pero UPID, ¿qué es? Un mezclayo de Ciudadanos. Ahí, son los teloneos de Ciudadanos. Ah, venga, que me dicen que no tenemos guay de tiempo. Bueno, pues ya que no paso doble, siempre será de moda. Y paréis estar de una buena baza, si quieres ganar, pues cuántos... A las 5 comentarios en Twitter. Votos no, pero comentarios en Twitter... Un Pascal. Correcto. Y por eso, en las elecciones de este año, pues también tenemos otra campaña cañí. Sí, cañí. ¿De este año? Imos a escuchar ahora esta adaptación. Sí, de este año. Si yo esta campaña... Lo cañí triunfa, ¿no? Lo cañí de nuevo. Cañí, que no cani. No, ya. Cani, ye o chugador este de fútbol. No veo mucha diferencia entre los canis. ¿Eh? ¿Estás gritando? Ah, yo no. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? De cita renguero. Trabajando tan lejos de aquí. ¿Este ya tu aliado o cómo es? ¿Cuánto sufro por ti? Hola, abuelo. ¡Toma! Alégrate. Esta sí llega ahora, charlante. Por favor, ni el nombre. Cuando llegaste aquí. Esta no hay curra. Dejándolos. No, tíos allí. Tú siempre has sido un luchador. Bueno, pues como hemos puesto a escuitar, la historia principia con o problema de las familias trestalladas por emigración en busca de trabajo. Pero aquí no remata a canta, porque la historia se torna en drama cuando la nieta se entera de que o suyo Lolo quiere votar a los de siempre. OMG. OMG. Pero bueno, pero mejor las cuidamos. Pero mamá me ha contado tu intención. Sé que piensas votar a los de ayer. Porque tú el cambio no quieres ver. Vale. ¿Esto oye verdad? Esto oye verdad. La letra le cuye chusta, ¿eh? Pero calla todos, hombre. En la ciudad no se vive tan mal. Tarragona posee playa y sol. Y fiestas y tradición. Tarragona farta de pescado. Se lo oye un pico de Zaragoza. Colonia aragonesa. No caigas en su demagogia. Toma ligaduras. La ciudad necesita un empujón en cultura, empleo y educación. Abuelo. Ahí va. Pero bueno. No te engañes. La crema rapera. Ahora tiene que cambiar. Como Cataluña está cambiando. Tanto la tierra llore. Buena rima, ¿eh? Sí, tanto la tierra llore. Tiene que cambiar como está cambiando. Pero ¿cómo? Bueno, pues yo no sé vosotras, pero yo ya soy Tony Herbuda aquí. Pues esperando al final, ¿no? ¿A conseguirá a nieta do Lolo que cambie de opinión? Que angunia, que niervos, que embolique, que zancocho, que de todo. Vamos a escuchar a Villar cómo remata esta historia Taimor. Gracias, cariño. De nada. ¿Es como llega Imor? Convencido. Quiero ver la ciudad progresar. Tarragona, ver avanzar. ¡Claro! Pues si no se lo dice la nieta. Esta humilde. ¡Ey! ¿Qué te cuelas? Tarragona, farta de pescado. Chan, chan. Final feliz, paréis. Bueno. No sé de qué partido lleve, pero... Eso oye, bueno. Feliz... Vale. Acopla también cuye en los tipos de cantas hasta estar calladas por los candidatos. Sobre todo cuando entre todas las cualidades que no tienes ya de cantar. O sea, parad cuenta. Madre mía. Que no tienes. Remarca y si no. Menos mal que no. Bien candidato y eso ya, pues ya lo sabe. Pero por todo el esfuerzo y a deletera y a delera. ¿Qué? Lleven a Esther a escuchar a su ya campaña. Yo con prisas no funcionó bien. Que se afoga. Me cago en loca. Vete a cantar. Vamos a escucharla. Bueno, eso. Desde esta humilde tribuna, de este YouTube, donde cuelgo yo, hoy voy a cantar mi programa, aunque eso es cierto, no hay buena voz. Con el pepe. De esta ciudad, y aunque los haya con solo 2 años, son tan ciudadanos como los demás, y que quieren hacer las mejoras, pues aman Astorga y nuestra ciudad. ¿Soy a sola persona que le ha afeitado el cordanza al chibi? No, no, a yo. Hostia, a yo me he el cordanza con el pipiribipipi, con el paparabapa, no. Pues la cosa lle, o vídeo lle, muchísimo mejor, con la maniche todo espullado. Bueno, mejor lo que va. ¿Para qué? Bueno, de todas las trazas. Pues vía candidatos más modernos, tocante a gustos musicals, y mismo adaptan cantar de musicalisera. Aunque eso no quiere decir que cante mejor. Lo venían candidato, llega gallego y nos canta a suya propia versión de Bailar Pegados en gallego. Charrantes multilingües. Viva. Viva Galiza. Cantar oficio no es faltar. He parecido, mas no me honesto. Oye, yo y está lo menos cantan galego. Yo he votado primero, por lo menos entonan. Ah, pero aquí estoy Eurovisión. Yo voto por cara, no me he enterado. Yo voto por tallarista canta. Sí. ¿Cal votar? Oye, por la mía, ¿no? Ya que la he leído yo. Yo voto por tallarista canta. Venga, yo también. Voto a favor. Voto en contra. Yo no. Hala, venien. Bueno, pues más que hacer campaña por él, la fe va en contra. Como ya he sentido, pero vamos. Si es que ya se atina una nota, bueno. Aunque tampoco llevo caso de lo vení en ejemplo. En este caso, que canta, en este caso, que canta. O sea, que canta ya a mujer de lo candidato, está la reelección. Que en un arrebato de amor en pleno meeting se enchega a cantar. Pues, ay, ¿Te suena? Sí. Se me saltan las lágrimas de tanto amor. Vamos a ver. Vamos a ver, porque... Tú has cambiado a nuestro municipio. Bien. En las lagunas ya podemos aparcar. Pero este tono ya es la segunda vegada, ¿no? Que lo empleaban. Por tan solo un euro. Está ahí una otra cantada. Y pasear ya, pero... por la senda litoral. Tú creaste una mijas inmensa. Mija. Mija. ¡Mijale! O burro taxi. Con la renta básica diste empleo. Ayuda, ilusión y solidaridad. Y vi él cantando. Repetiré, muy brasti. Te seguiré votando. Te quiero como alcalde otros 4 añitos más. Has creado puertos Mario para los mayores. Y les felicitas cuando cumplen 1 año más. Repetiré. Sigue con tu gestión. Tu buen equipo y tu gran profesionalidad. Has logrado crear mucha ilusión. Repetirá. Popo bien. Yo me la presino parando a cantar en la suya casa, en plan, buah, voy a hacer una sorpresa. se va a cagar la perra. Un fiestón con binga, ¿viste? Bueno, y te a rematar, a mejor o a peor campaña de estañada. O trending topic de todos os retes. A vergoña de otra y más graniza de todos, de todas. Este de candidato compone canta y baila. Pero, o que no sabemos, yo si se presenta a las elecciones municipales o a Eurovisión, que ye o día de antes. O sábado. Pero que seguras que si viva él. De seguras, no, pero de seguras que si viva él y está añada, ganábanos. Íbamos a escuitarlo, pero advertimos que no lleva tota orella sensible. Oye, pero eso de que lleve bailando, si la chino lo va a viller. Bueno, pero nosotros puede estar que sí que lo podamos viller. No, sí. Persinamos y no. Ah, pues muy bien. Pues, la resta que se floran. Pues sí, son floras, pues muy bien. Pues lo veíamos nosotras, pues muy bien. Sale un mensaje que se pilla una chambreta blanca o una bata. No, chambra de cuadros. Una bata con un estetoscopio en el cuello. Y médico. Y danza como si estuviese muy orgulloso. O baile del hombre orgulloso. En los praus suizos. Y ya medio corre y ya entra o karaoke. En azul. Día nuevo comienza. Para cuenta como corre. En el pueblo de hoy. Está haciendo el ridículo. Una nueva forma. No sabemos a quién saluda. Ah, sí, al suyo primo. El pijo. Continúa haciéndolo. Encontrarte un honor. O karaoke y descompasado. A cámara se mueve al trote porque no está estabilizada. No ya estabilizada. Se abrió una mujer. Sí. Con pantalones naranjas, con balones naranjas. Pero no te pierdas a un pijo de la cucha, ¿eh? Mira, que clama más che, dice, tío. A la otra mujer. Parece una marcha militar cuando corren. Y se oye militancia y no lo de purna, ¿eh? O sea, ¿Has visto? ¿Verdad que no? Pues bueno, aprovechando de esta coyuntura de elecciones y política, donde Cintas de Enguero hemos parado un vídeo basado en la historia de Mouseland, de Clarence Gillis y el discurso de Tommy Douglas. Esperamos que todos faiga hoy, pero no nos vaga de meterlo entero ahora. Asinas, que en 5 minutos lo tendréis pullado en Cintas de Enguero, en la canal de YouTube, en Twitter y en Facebook. Asinas, que os espero que lo ascuitéis de camín, en cuanto sea pullao. ¿Y podemos escuchar una mica? Sí. Sí, hemos escuchado un poker. Lo risamos con la miel en la boca. Eso, hasta que os hagan Edim, pues, billeto. Thorthland, lo hemos tomado. Levanta un poco vídeo. Era o malo de favor. Porán. No sé, por lo medio, alto baixo. Esta es la historia de un puesto que se dice Thorthland. Thorthland era un puesto donde todos los chicos rons zorces vivían y chugaban, naixeban y morían. Y ellos vivían de una traza parellana a como lo fuimos tú y yo. Mesmo tenían un parlamento. Y cada 4 años tenían elecciones. Gozaban de ir tasurnias y chitarle los suyos votos. Belunos de ellos mesmo y eran guiaos. Y eran guiaos cada 4 añadas. Justo como tú y yo. Y cada vegada, o día de la selección, todos los chicos zorces gozaban de ir tasurnias y elegir un gobierno. Un gobierno feito de misins grandes, chonflos y negros. Pues muy bien, ¿no? Pues eso. Pues brutal. Que a meteros todos en la canal de YouTube, en Twitter y en Facebook, a escuchar esta cinta de Enguero entera. Y tabillela, pues eso, también y entera. Y tabillela también. Sí, pues también, sí. Vamos, ¿eh? Ya que estamos. Que ya es relacionada con las elecciones y cal que la veigas antes de domingo. Bueno, y como no tenemos aire tiempo, ¿no? Que ya esto ya... Vamos a meter un pequeño un chicorrón anuncio y... Venga, mete. No charles tanto. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Especial feminismo ahora charrante. Miércoles 27 de mayo de 2015. Esa voz. ¡Oé! Flipa. ¡Oh! ¡Qué bueno! No me la esperaba. ¿Qué pasa, o vení en miércoles? No, rápido que nos animo. ¿O vení en miércoles ya? No, vení especial feminismo y especial somardismo. Hostia, o vení en miércoles ya. Especial somardismo y especial feminismo. Eso, okay. 2 horas de agacharrante. Formutismas convidadas. Fuimos programa de 6 de la tarde a hueito. No de 7 a hueito, sino una de 6 a 7. Especial feminismo. Sí. Con un fascal de convidadas. Sobre buenas todas. Sobre buenas, que nos charlarán de un fascal de temas que ya todos iremos metiendo en redes sociales. Y después veremos una horeta, no más hora somardismo, o sea, especial somardismo. Así a tope, que ¿no? Eso, os esperamos a lo miércoles venien de 6 a 8, aquí en Radio Topo 101.8 de FM Zaragozana. Venga, enviar un saludo a la Chen de vergüenza ajena, ¿no? Un saludo a esas compas que nos metieron Obif y Fetos al Coranza. Mañana, jueves 21, cafeta activa. Trabajo doméstico y cuidados en CSO Kikemur, ¿vale? ¿Viras? Sí, sí, claro. Viré con tu. Y o viernes, microteatro en Avía, aquí a Man, aquí a Canto. Y cuento que nos queda bella cosa por ahí que no. queramos decir. No, que viene. Nos iremos recontando sobre que plaga Goran, va. Sí, sobre el especial. Lo... Bueno, y Goyoso acabo de año a La Flama. ¡Ah, ah, hostia! Goyoso acabo de año, grabamos de Bolina ahora. Acabo de año de La Flama. Así que apreta. A meternos zorricas todas. ¡Ole! ¡Ah, bueno! ¡Aupa! Bala kırsa layık var. Çayye, şuriye.